Escenas arquetípicas. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en Ahora Sol, todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, Escenas arquetípicas. Un programa para nutrirnos de conceptos espaciales, ciudades posibles, estructuras, atmósferas y ambientes que nos ayuden a construir el cambio. El programa comenzará con la narración de una escena arquetípica, dando paso a la sección de intercambios en escena, y cerraremos con el discurso final. Participe activamente con nosotros y ocupe su lugar en nuestra escena del día. Opine o disienta en el número 91 523 9974. Miren su casa, su coche, su despacho, el lugar que habitan. Nos encontramos rodeados de objetos: la mesa, la cafetera, el móvil, la televisión, desprovistos todos ellos de significados, olvidados una vez comprados. Nuestros lugares son de catálogo. El mueble de IKEA acabado en precio tal. El móvil, prestaciones tales y cuales, precio tal. Bien, os propongo un juego. Elijan solo un objeto, objeto cosa. Nos vamos de viaje. ¿A dónde? A la escena arquetípica de hoy. Estamos en el interior de un bosque. Entre los árboles se identifica una pequeña estructura de madera. La vegetación la rodea. Sus lamas, a modo de esqueleto, de diferentes densidades, nos permiten percibir algo de su interior. Donde sus láminas de madera se acercan, su fachada se hace más masiva y al separarse se forman oquedades, como en el tronco de un árbol. No hay puerta. Accedemos por uno de estos huecos. En su interior, una casa se pliega sobre sí misma. El suelo de la primera planta asciende hasta un segundo nivel, en total continuidad. No hay paredes. Es este mismo suelo que se vuelve a plegar el que delimita los espacios. La casa está sin habitar. Y cada uno de nosotros, os recuerdo, queridos amigos, seguimos estando en compañía de un objeto. Bien, y la pregunta es, ¿dónde lo colocas? ¿Cuál es ese objeto? He imaginado algo así como el interior de un árbol que ha sido vaciado, ¿no? Es un material que no tiene definición, ni plano horizontal, ni vertical. Me lo imagino todo muy curvo, ¿no? También. Ni ángulos rectos, ni nada cuadrado. Y no sé si se puede definir como objeto. Yo me llevaría a mi gato, no sé. El gato de Alicia está con nosotros. Sí, sí. Sí, la verdad es que me gustaría verle cómo se mueve por ese espacio un animal, ¿no? Porque realmente nosotros hemos conquistado completamente los planos, pero las curvas... Es difícil imaginarse viviendo en un lugar curvo, pero realmente es lo natural, ¿no? O sea, en una cama, pues ¿por qué no puede tener un poco de curvatura en el cuello? Y sería gracioso, la verdad. Me gustaría estar ahí con mi gato. Sí. ¿Y el gato dónde lo sitúas en esa casa? ¿En qué nivel? ¿En qué pliegue? ¿En un lugar...? En el pliegue más alto del tronco, que me imagino. Bien, bien. Mirando hacia abajo intentando saltar, pero... Yo me imagino, el objeto que yo elegiría es una chimenea, un hogar. Es lo que más me gustaría si estoy en el bosque. Me imagino la típica escena, volviendo en invierno y tal, a mi cabaña, a mi refugio, y lo que quiero es estar caliente, resguardado y en torno al hogar, al verdadero hogar, que es la chimenea. Claro. Con el gato puede ser compatible. Bueno, yo me llevo un libro. Creo que tenemos aquí un libro, además, que nos ha traído Javi. Pues yo creo que me llevo este libro directamente, ¿no? Ni robot, ni bufón, Manual para la crítica de arquitectura, ¿no? De Antonio Miranda. Buen libro para leer, en compañía del gato de Alicia, calentito en la chimenea. Bueno, mejor que si me lo lees, ¿no? Si me vas leyendo un resumen, porque veo que es contundente, me puedes ir leyendo cachitos también. Bueno, a mí lo que me sugiere es el bosque. Y el bosque lo que me sugiere es libertad. Yo no necesitaría nada, solamente el cielo abierto y ver las estrellas por la noche y la libertad. Nada más. Y luego estar conmigo, aunque parezca que no tiene importancia, el estar conmigo mismo y conocerme. Creo que ya bastante. Y conocerme la naturaleza, en comunión con la naturaleza. Eso es lo que elegiría, creo que no elegiría nada más. Bueno, pues el proyecto es el Gulf Stream, es de Philippe Ram. Y estaría situado en algún sitio de París, según hemos encontrado. Es de 2008. Y bueno, lo curioso que tiene este proyecto, aparte de la situación, ¿no? De que sea una casa que se pliega, de la construcción también podríamos hablar, porque son unas láminas de madera autoportantes también, sin ningún otro orden aparte, es como una orografía o un paisaje interior. La curiosidad que tiene es que tiene un foco de calor y un foco de frío. El foco de calor estaría en lugar más bajo, ocuparía el lugar más bajo de la casa, y el foco de frío estaría situado arriba, de tal forma que se generan ciclos de intercambio, ¿no? De atmósfera, de aire, en este caso, como lo define Philippe Ram, es una convección, un movimiento de aire y cada espacio se determina por esa temperatura que se genera gracias a situar estos dos focos y la convección natural también. Las estancias más cálidas o precisamente más estanciales ocuparían el lugar más bajo y las más frías estarían situadas... entre medias, las más cálidas estarían arriba también del todo y abajo y debajo del foco caliente, y las frías estarían alrededor del foco frío y debajo del foco frío también. La temperatura para una habitación sería de 16 a 18 grados. La de, por ejemplo, la sala de la lavadora, 12 grados. El lugar de estancia algo muy pensado en ese sentido y diferente. Mucho entrada frío. Y no sé, y además en términos económicos, pues tampoco veo que, siendo todo con el mismo sistema de construcción, con estas láminas, como un gasto excesivo, no hay muchos muebles tampoco, es una cosa muy chiquitita. Está bien planteado, en este caso es un proyecto sobre papel, pero yo creo que rondaría, es posible. O sea, es material barato, tampoco la madera es muy muy cara en este lugar. Lo podemos ir resolviendo poco a poco con la sabiduría que se está viendo aquí, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la segunda parte del programa, intercambios en escena, y yo creo que podemos quedarnos en este lugar. Intercambios en escena. Agora y son. Yo creo que podemos quedarnos. Escuchan en este lugar. www.madrid.tomalaplaza.net. Bien, bueno, después de un break. Sí, el break. Seguimos aquí en Escenas Arquetípicas, intercambios en escena. Y os recuerdo que la semana pasada hablábamos del término ecología. También Alicia hizo un brevísimo resumen de... Muy breve, dos segundos, de la historia de Madrid, como de pe a pa. Así que nos ha querido traer hoy algo, una versión un poco más extensa. Fue un poco desastre porque Manuel tenía una opinión y yo la completé en dos segundos y realmente creo que no hice mucho. Así que, bueno, pues hoy voy a intentar explicar la historia de Madrid. No voy a explicar toda la historia de Madrid porque podríamos tirarnos aquí horas. Voy a resumirla mucho, saltándome muchísimos años. Bueno, yo creo que todos podemos perdonarte eso. Sí. Y nada, me quedo en el año 1700 o por ahí. Bueno, en un inicio Madrid era un terreno absolutamente despoblado. Es difícil que nos podamos hacer una idea de ese Madrid absolutamente natural. Pero bueno, no existen evidencias realmente de que hubiera alguna población en el imperio visigodo romano. Sin embargo, se han identificado hasta ahora posibles casas señoriales más o menos próximas al río Manzanares, a la ciudad universitaria y al puente de los franceses. También se atribuye los primeros restos de una basílica del periodo hispano-visigodo en el entorno de la iglesia de Santa María de la Almudena y un pequeño asentamiento urbano en torno a la actual Avenida de Brasil. La primera noticia histórica de lo que hoy es la ciudad de Madrid data de finales del siglo IX, cuando el emir de Córdoba, Muhammad I, levanta una fortaleza donde hoy está la Catedral de la Almudena para vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama y proteger Toledo. Era una fortaleza militar, básicamente, sin ningún tipo de población y de vida civil. En los alrededores de esta fortificación se fue creando un enclave conocido como Marguerite, cuyo significado era tierra rica en agua o riachuelo. También puede venir de Magritte, que significa matriz. Al rendirse Toledo en 1083-85, la ciudad pasa a manos de los cristianos. Bueno, esto es un poco un cambio en la historia, porque gracias a la construcción del Museo de Colecciones Reales en el Palacio Real, se ha descubierto realmente que Madrid, sus inicios como ciudad, son cristianos, no musulmanes. El País, en febrero del 2011, este año, Esther Andreu, una arqueóloga, dice: Madrid nació como ciudad bajo mandato cristiano en el siglo XII y no en la época árabe como se creía. La historia de Madrid acaba de dar un vuelco. ¿Eso en qué? ¿Cuándo lo han publicado? Perdón. El País, febrero del 2011, de este año. ¿O sea, este año ha sido? A partir de la construcción del Museo de Colecciones Reales de Tuñón y Mansilla, se ha podido excavar en la tierra de forma bastante liberal, no, ya que había que construir un museo, pues cómo no mirar lo que había debajo. Y bueno, pues se han descubierto dos calles y cuatro manzanas de casas, que fueron las primeras de Madrid, que subieron justamente ahí, entre la Almudena y el Palacio Real, y eran cristianas, no eran musulmanas. Bueno, la ciudad es repoblada por los cristianos y en esta época se construye la segunda muralla de Madrid. El crecimiento de Madrid es muy bonito porque consiste en una serie de murallas que se fueron creando gracias a la ampliación de la población. Cuanta más población había, más murallas había. Si crecía mucho la población, empezaban a colocarse fuera de las murallas y había un momento dado que decían: vamos a tirar esta muralla y construir una nueva. Y así se iba ampliando siempre con el eje o el punto tangente del Palacio Real, de lo que hoy se conoce como el Palacio Real. Durante la mitad del siglo XV, la villa crece hasta alcanzar 5.000 habitantes. La Puerta del Sol fue en sus orígenes uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid en esta época. Esta cerca recogía en su perímetro los arrabales medievales que habían ido creciendo en torno a la muralla. El nombre de la puerta proviene de un sol que adornaba la entrada, colocado ahí por estar orientado a la puerta hacia el levante. Estamos hablando del siglo XV. Sol se llama así porque alguien colocó un sol en la puerta de la muralla para entrar en la ciudad y se queda así como la puerta, porque es una puerta, era una puerta del sol. En 1565 la villa ya controlaba 30.000 habitantes y Felipe II propuso trasladar la corte de Toledo a Madrid por el microclima madrileño, la situación geográfica y su entorno natural. Como fruto de la llegada de la corte, la población empieza a crecer a un ritmo acelerado y se derriba la muralla levantándose una más grande en 1566. Volvemos a otra ampliación. En 1616 Felipe III ordena la construcción de la Plaza Mayor y se amplían los terrenos de los Jardines del Retiro. Posteriormente se construirá la Cuarta Muralla de Madrid, que se mantendrá hasta el siglo XIX. Felipe V comienza, bueno, digo nombres, pero realmente son representantes de la historia. No fue Felipe V, fue la población que rodeaba a Felipe V. De Madrid. Sí, a punto. Bueno, la historia siempre tiende a poner años y nombres, así que voy a hacerle caso, pero apunto esa anotación. Comenzó una reforma del urbanismo de la capital, se levanta el Puente de Toledo, se inicia la construcción del Palacio Real. Carlos III sería conocido como uno de los mejores reformadores de Madrid, ya que gracias a él, no por él, inició la construcción de paseos, sistemas de alcantarillado, iluminación pública, pavimentos, etc. En 1766 se construye la Casa de los Correos. Este edificio es muy importante, ya que es el edificio más antiguo de la Puerta del Sol. Será esta Casa de Correos la que empieza a sentar las bases urbanísticas de lo que hoy es la Puerta del Sol. Tras la conversión de las casas de correo en sede del Ministerio de Gobierno en 1847, se decide derribar algunas casas de la zona para realzar el edificio y darle seguridad. Es el resultado de lo que sería la plaza actual. En los siglos XVIII y XIX, la puerta tendrá importancia como un lugar de encuentro. No era una plaza definida como la Plaza Mayor y ocupaba la mitad del espacio actual. El próximo jueves muy más. Bien, hemos acabado en sol. Bien, bien. Bueno, pues a mí me ha interesado mucho, sobre todo cómo va creciendo, cómo se va ampliando, cómo se va modificando el sistema de control, por ejemplo, del que hablábamos el otro día, cómo partimos de esas murallas o de una muralla y van creciendo, ¿no? Y llega un momento en el que ya no tienen sentido y las cambiamos por otro tipo de cosas. Y cómo la vida también fuera de las murallas hace que la ciudad crezca y realmente le da el carácter de la ciudad. O sea, muchas veces no eras lo que ocurría entre las murallas, que podía ser defensivo, ahí estaba el rey, o Felipe II, o Carlos III, o el que fuera, sino que la gente real, el pueblo, estaba fuera de esas murallas. De lo que has hablado, me gustaría profundizar un poco en que nos contaras o que discutamos sobre el origen de Madrid, ¿no?, como ciudad. ¿Por qué Felipe II realmente eligió Madrid como capital del reino, ¿no? Hablas del microclima madrileño. Yo tengo entendido que Madrid está donde está situada por temas sobre todo del agua, ¿no? Porque es está el tema de la sierra, entonces todas las vertientes de los ríos que dan hacia el sur bajan hacia Madrid y por eso Madrid siempre ha gozado de un agua excelente, ¿no? Entonces hasta ahora es interesante porque realmente todas las ciudades importantes del mundo están situadas en lugares geográficos como importantes, ¿no? Siempre o están puestas tienen un puerto marítimo o tienen un gran río, temas económicos, ¿no? Pero Madrid siempre, su origen es un tanto, tiene unas condiciones geográficas mejores a lo mejor que otras zonas de la meseta pura y dura, pero realmente su origen es grande, de ciudad grande, es puramente administrativo. O sea, es la decisión de un rey, de Felipe II, es lo que ha montado que ahora, 500 años después, haya 5 millones de habitantes aquí. Sí, en un inicio toda esta importancia que se le dio a Madrid, que realmente no la tenía, era porque era muy, muy bueno para defender. La zona del Palacio Real era un lugar absolutamente clave para las batallas. De hecho, Muhammad I le dio muchísima importancia a conquistar este lugar porque controlaba perfectamente el paso de los cristianos y los musulmanes del norte a sur. Era un lugar céntrico, había un río al lado, por lo cual era muy fácil la vida allí y era un lugar muy elevado. Se veía toda la cornisa de lo que ahora es Madrid. Entonces, la importancia geográfica fue realmente lo primero que tuvo importancia, pero hay muchos lugares en España que tienen estas características también. Sobre todo estar en el centro, controlar el paso del norte al sur, la altura y el río. Luego, para completar también, porque es muy interesante la idea que tenía Felipe II de... Porque Madrid es una capital un tanto peculiar, o sea, respecto a otras, ¿no? Porque Felipe II decidió poner a Madrid como la capital de todos sus reinos, ¿no? Porque no podemos hablar ni siquiera de España, eran todos los reinos que que reinaba Felipe II, y realmente pensó en Madrid como fue una de las primeras experiencias de actuación a nivel paisajístico o de gran escala, porque Madrid no se puede entender sin todas las residencias reales que están en torno a Madrid, que son el Escorial, que era Rascafría y Aranjuez, además de Madrid, cada una de estas era como lugares satélites donde el rey pasaba ciertas temporadas y realmente la capital del estado en este momento la capitalidad era el rey y la corte se iba trasladando en torno a los lugares próximos a Madrid, lo que es la Comunidad de Madrid de ahora, por toda esa zona, con lo cual Madrid es como en cierta manera una de las primeras experimentos que se han hecho de zona, si lo podemos llamar metropolitana o de una capital que tiene a su vez una serie de núcleos a su alrededor que a su vez son de una importancia prácticamente igual que la propia capital, la propia ciudad. Sí. Yo me pregunto si el tema este Es que me decía de Felipe, de elegir los reyes, bueno, antes era por el tema defensivo, ¿no? No sería también un tema de clima, porque si vamos a la zona norte son climas excesivamente áridos, o sea, fríos, y si te vas a la zona sur, excesivamente áridos. Y si, digo, si inicial en aquella época no sería este un clima bastante más benigno, porque si, con, bueno, no me lo imagino yo como ahora un desierto, porque es un desierto de cemento. Creo que yo he visto, digamos, documentos antiguos y parece que era una zona bastante boscosa, era bastante por un rica, lado, sí. Y por otro lado confluían todas las zonas de ríos, con lo cual posiblemente a ser meseta fuese un clima más benigno, si no sería eso. De hecho, a los reyes les gustaba mucho porque salían del palacio y se iban a cazar osos, a cazar osos por Madrid, pues ahí el oso y el madroño. Vamos a movernos 3.000 años antes de la historia. En Madrid había rinocerontes prehistóricos sin cuernos, pero eran rinocerontes, y tortugas también. Madrid no siempre ha sido un desierto de cemento. Bueno, esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar a continuación, que nos trae Luis Peña, que es una propuesta de urbanismo ecológico. Entonces, yo creo que podemos cerrar un poco el tema de Madrid, aunque en futuros programas yo supongo que volveremos a rescatarlo, sobre todo hablando de la Plaza Sol, porque nos hemos quedado ahí como justito en su comienzo y queremos ver cómo se modifica, cómo crece ese lugar que hemos tan especial que hemos estado habitando estos últimos días. Entonces me quedo con el Madrid palaciego, el Madrid de los intercambios, el Madrid por su clima o su posición, y ese Madrid también de los encuentros. Me ha parecido muy, muy, muy interesante que hemos tocado un poquito todos estos temas que hacen a Madrid ser lo que es. Entonces, Luis, ¿nos lees un poquito tu propuesta de urbanismo ecológico? Bueno, yo lo he llamado así, pero no sé si podría ser exactamente urbanismo ecológico. Yo he hecho esta propuesta en base a una forma de ver la ciudad. La forma de ver la ciudad, yo no la veo precisamente, como acabo de decir, un desierto de cemento, sino como que fuese algo más sano, más integrador, y donde la gente pudiese vivir para relacionarse a las ciudades. No voy a hacer el nombre porque me lo dijo un catedrático de urbanismo. Las tienen diseñadas ahora para que no haya para deshacer la convivencia. Puede ser un poco bruto, pero es así. Unas ciudades frías donde todos vayamos de rápido a entrar en nuestras casas y a consumir, al trabajo y a consumir. Entonces, bueno, no sé, sería un lugar, pues muy. Ahora, como ha pasado hace poco en Puerta del Sol, a mí cuando me dicen que Puerta del Sol ahora era algo sucio, pues me hace muchísima gracia, porque precisamente es cuando he visto más vida. Sí, gente que compartía, yo me acuerdo el domingo, cuando estaban haciendo la estructura, ver muchísima gente sin conocerse, trabajando codo con codo, me pareció algo hermosísimo. Entonces, bueno, ese es un tipo de armonía, de convivencia. Entonces, bueno, una de las cosas es que la calle no fuera solo para los coches. Entonces, aquí he puesto lo primero, proponía una no solamente en Madrid, sino incluso no Madrid como tal, sino la Comunidad de Madrid, la creación de unos carriles bicis, independientes de las zonas de las carreteras y la zona independiente, la zona donde haya bastante tránsito, en las zonas de autovías. Y en la ciudad, yo había puesto también carriles bici, pero bueno, estos programas yo pienso que hay que hacerlos en consenso con otros colectivos. Y concretamente, hablando con Bici Crítica y otra serie de colectivos que quieren la utilización de la bici, no me hablan de carriles bici, hablaban de que se hiciesen carreteras adoquinadas en donde estuviese limitada la velocidad de los coches, para que pudiesen convivir precisamente la bici y el coche. Eso por un lado. Bueno, y si hablaba precisamente del tema de falta de zona verde, pues bueno, que se plantase más el tema de poner árboles autóctonos. Y que se prohibiese la poda drástica. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cuando llega el verano, una de las cosas que estropean el clima es que lo primero no hay nada de zona verde. pone mucho palito. Digo palito que son árboles muy chiquititos. Y si no, árboles, si lo leemos palito de forma irónica. Y ahí Madrid Río. Sí. Y si no, árboles que cogen, son palitos hacen con palitos. Drásticas. No, es que palito lo dice directamente los ayuntamientos en plan irónico, pero es que soy un poco irónico, lo reconozco. Entonces, son árboles muy pequeñitos, que me han dicho los propios jardineros que no llevan ni raíces ni cepellón, que al cabo del poco tiempo se mueren, con lo cual no tiene sentido. Entonces, sería, pues eso, que pusiesen árboles buenos. Que se pudiese la poda drástica. No sé si habéis visto el tipo de podas que se hacen, en primavera, se hacen metidas en primavera, sí. Con lo cual, bueno, si se hace una, o sea, se hace una poda drástica, que dice que deja nada más que lo que es el tronco prácticamente, con dos ramas, y son. ¿Qué ocurre? Que si está en primavera, la savia, lógicamente, escapó por ahí, se pierde, y el árbol se seca o enferma. Con lo cual, eso es una forma de levirada. Yo quizás soy muy mal pensado, pero por desgracia me equivoco muy poco. Es algo deliberada porque detrás hay un negocio de viveros. Entonces, lo quiero denunciar públicamente. Se hace eso, se cortan árboles adultos, como ha pasado aquí en Madrid, en la zona sur también está ocurriendo, o se enferman premeditadamente árboles con este sistema. Con la poda drástica, cuando hay que hacer poda de formación, no soy jardinero, pero bueno, para hablar esto... Sí, pero el sentido común todos lo tenemos. Entonces, la poda drástica, digamos, de formación es dar forma al árbol para que crezca sin dañar y para que dé sombra. Bueno, entonces esa era una de las cosas que había propuesto. Y en los interbloques, bueno, pues hay muchas zonas de interbloques que son zonas muertas, zonas sin vida, en la cual te meten un montón de coches. Que el coche puede tener un sitio, pero para eso que hagan aparcamientos disuasorios donde se pueda meter ese coche con cierta seguridad. Y esos interbloques, pues zonas, no sé, con algo en verde, con árboles, y donde la gente se pueda sentar y hablar, o las plazas, los vecinos, no sé. Eso es crear espacios de convivencia de las personas. Luego hay otra cosa. En verano, aquí... hay épocas de la cual el calor es bastante alto y se están provocando enfermedades como la astenia física, el agotamiento, en personas bastante jóvenes. Esto es debido a que de alguna forma no hay masa arbórea. Que de alguna forma los rayos ultravioletas no lo filtren. Por otro lado, estos rayos ultravioletas chocan con el asfalto y luego después nos devuelven, digamos, esos rayos solares y el calor. Sí, a cierta hora de la tarde, a las 3, por una ciudad es insoportable pasear. Y no es el calor lo que provoca el agotamiento que viene de arriba, del sol, la energía solar, sino la que sube del asfalto. Entonces, una de mis propuestas... una de las propuestas era precisamente que donde no fuese necesario, que no en todos los sitios es necesario, dejar zona de tierra. O sea, en lugar de asfaltar o pavimentar, zona de tierra. Donde tenga que pasar coches, por supuesto que la falte, pero también hay asfalto ecológico, asfalto de reciclado de las ruedas. No tiene que ser alquitrán, porque el alquitrán encima, cuando lo calientas, está soltando vapores. Otro factor más para provocar esta astenia. Entonces, hay tipo de alquitranes que lo están, hay tipo de asfaltados que lo están poniendo en algunas carreteras para donde ellos quieren. Entonces, que se generalizase. Y en las calles, cuando he dicho de disminuir en las calles de los pueblos, de alguna forma poner adoquinado. El que había antes, que lo teníamos, por ejemplo, en la zona, en el Museo del Prado, delante del Museo del Prado, pero que el señor Gallardo lo quitó. Eso, pues lógicamente, yo me imagino que aquí la compañía sabrá mucho más, tendría que ir sobre una base, no sé si base de cemento, sobre tierra, supongo que será base de cemento por el tráfico que tiene que aguantar. Pero vamos, cuando hablamos de pueblo, no creo porque no sea tanto, el interior de ciudad no creo que haga falta. Interior de ciudad, repito, con esto. Y lo que es carreteras con asfalto, pero ecológico. Y los interbloques con tierra. ¿Tipo de tierra? Eso quizá es la pregunta que yo le haría antes. Bueno, me parece muy interesante que estemos hablando de pavimentos, porque no deja de ser como la parte más que más vemos de la ciudad, la que caminamos, la que sentimos por su calor, por la transmitancia que tiene. Hay muchos tipos de pavimentos, estos son unos, hay, pues eso, se está tratando muchos temas de reciclaje, pero creo que los apuntes así que das básicos son, están muy, muy, muy interesantes, muy bien, ¿no? Yo creo que, mira, lo vamos a dejar, de hecho, para otro programa, hablar simplemente del tema pavimentos, para que la gente sepa la cantidad de pavimentos que hay y que podríamos tener en nuestra ciudad, ¿no? Ya que de esto va un poco de imaginar ciudad, de pensar qué nuevas ciudades posibles tenemos, pues yo creo que estaría muy bien dedicarle un programa entero a este tema. Y bueno, has tocado muchos más, carril bici, zonas compartidas de convivencia, bicicoche, coche peatón, supongo también, bici peatón. Sí, claro. O sea, como que la ciudad también podría ser algo mucho más abierto que lo que tenemos, menos cosificado, menos estratificado, ¿no? Con más nivel, no tanto de complejidad, sino de convivencia, de posibilidades, yo creo. No sé qué piensas, qué opinas tú, Javier, sobre este tema. Lo de los pavimentos, interesantísimo, porque además es una sensación que yo siempre he tenido en Madrid, especialmente a partir de ahora, de esta época, que se hace muy insoportable estar en Madrid, pero no por el... por la sensación del calor que viene de abajo, sí. Del suelo. Entonces, el hecho de introducir pavimentos blandos, o sea, está el equilibrio que deberíamos establecer entre lo duro y lo blando en la ciudad. O sea, ahora mismo las ciudades son como puramente duras. Entonces, la materia dura acumula calor y cuando hace menos calor, ese calor lo suelta hacia arriba. Con lo cual, por la noche, que es cuando hace más fresquito, en Madrid, en la meseta, todo el tema que hemos estado hablando, realmente no hace tanto fresquito porque todo el calor que se ha ido acumulando durante el día sale por la noche. Entonces, el tema de meter pavimentos que se ha ido acumulando de tierra o incluso ya masas arbóreas importantes o sobre todo el concepto de materia blanda, que es lo que absorbe el calor durante el día y permite refrescar durante la noche. O sea, tú te vas al Retiro por la noche y es una maravilla. Te vas a la calle de 100 metros más allá y es que te mueres de calor porque está el pavimento duro, el cemento además típico de las aceras de Madrid, este gris que es infame, que suelta el calor que no puedes soportarlo. Entonces yo creo que uno de los pasos fundamentales y además muy muy muy sencillos, no requieren una gran tecnología para hacerlos, que para lograr una ciudad mucho más agradable de vivir. Sí, yo creo que aquí tenemos un problema como sociedad o como ciudad, que es que pensamos que realmente esta ciudad está hecha por nuestra comodidad. Nosotros también la creamos cuando no sabemos y permitimos cosas, cuando no nos quejamos, cuando no favorecemos que aparezcan otro tipo de materiales. Y es una lástima porque lo que no nos damos cuenta es de lo confortable que podría ser una ciudad, la de convivencia que nos perdemos, los paseos que nos perdemos, la cantidad de coches o de tiempo que dedicamos a estar dentro de un coche, porque evidentemente la ciudad tal y como está, pues pasear a veces tampoco es cómodo no sé. Luego también el tema de la bici es curioso porque cada vez se está utilizando más, y aquí yo sí que veo como que estamos entrando en conciencia un poco y dándonos cuenta de que es un buen medio, de que no nos supone ningún gasto, que además podría ser un medio muy, muy a disfrutar si estuviera bien planteado. Sí. Respecto a la bicicleta, creo, no es por eximir al ayuntamiento o tal, pero yo he ido en bicicleta, procuro ir bastante en bicicleta por Madrid, y están, por supuesto, que están las dificultades de que no hay carriles bici por norma, está el carril verde, tal, etcétera. Y que parece, pero, que te tengas que estar peleando con todo. Sí, no, y que te vas de excursión a ir en bici, porque claro, el anillo verde está fenomenal, pero claro, no es útil, sí. No es para ir a trabajar, no es para ir a montar en bici. Pero claro, Madrid pasa una cosa, y es que es una ciudad que tiene muchísimas cuestas. Y es fastidiado, ¿eh? O sea, eso es una cosa que se debería plantear. Realmente es interesante ir en bici por Madrid, porque cuando vas andando no te das tanta cuenta, ¿no? O en coche, o en autobús, o lo que sea. Pero cuando vas en bici, te das cuenta de que hay muchas cuestas en Madrid. Sí, es muy complicado. En Barcelona, por ejemplo, instauraron un sistema de bicis, de alquiler, y era curioso porque... todo el mundo cogía la bici, pero todo el mundo cogía la bici para bajar. Claro, claro, claro, claro. Y luego todas las bicis se acumulaban abajo, entonces tuvieron que inventar un segundo sistema para subir las bicis. Pero es que hay que ir haciendo cosas, sí, porque sí, si sí, no... sin ninguna duda. Sí, de todas las maneras, yo creo que el pensar en un carril bici dentro de una ciudad es un poco jugar al mismo juego que están jugando los ayuntamientos en hacer las ciudades bastante difíciles de vivir. Deberíamos de, a lo mejor, pensar de otra manera, cambiarnos el chip y decir, espera, ¿la prioridad cuál es? Viandante, bicicleta, monopatín y después el coche. Porque realmente el coche dentro de la ciudad de Madrid en la actualidad no tiene un rendimiento superior a la bicicleta, ni es más rápido ni nada parecido, al contrario, mucho más incómodo y etcétera, más caro. El carril bici, vamos, yo quiero matizar, no lo pongo precisamente para la zona ciudad. Yo pondría carril coche. Espera, no. Pero es que debería de ser. El carril bici, vamos, el coche me lo apunto. Por ciertas calles, de momento, hasta que no cambie la situación, va a seguir estando. Pero repito, en lugar de estar con permitir esas velocidades y hacer las carreteras solamente para que circule el coche, no. Que sea con menos velocidad y que pueda circular el coche y la bici. A mí Y digo esto, y la bici, el carril bici estoy hablando, porque no, para donde están las autovías, que no solamente se dedican a hacer un montón de carriles para meter más coches, que es lo que hacen, sino solamente para bicicleta. Yo creo el problema que ahora... tenemos, un momentito, como decía Goto el programa anterior, es el tema del carril. O sea, es una palabra que yo creo que debería desaparecer. Bueno, ¿por sí. qué? ¿Por qué tiene que haber un carril bici, un carril coche, un carril peatón? ¿Por qué no, por ejemplo, lo que hablabas ahora, que era muy interesante, ¿no? Diferenciarlo por velocidades, a lo mejor. O, ¿por qué no se le da una vuelta de tuerca a todo y dejamos de ser tan simplistas y decir, venga, por aquí van a pasar los coches, por aquí van a pasar... Pero si luego es inevitable que la gente haga lo que le dé la gana. ¿No? Y está bien que la gente pueda hacer un poco lo que le dé la gana, ¿no? En ese sentido, las ciudades holandesas ahora mismo, a día de hoy, son como las más avanzadas en cuanto al sistema de transporte, porque en el mismo Ámsterdam se combina, bueno, el tema de la bici en Holanda, todos lo sabemos, ¿no? Que hasta los ministros van en bici. Pero hay... Escúchennos, ministros de España. No, pero... Las bicis molan. Está en una misma calzada están, conviven peatones, conviven bicis, conviven tranvías, conviven coches, conviven motos y no sé si me he olvidado algo, autobuses y demás. Y realmente funciona muy bien. Tienen una serie de reglas como muy básicas, quizás lo de las velocidades, etcétera, que es un ejemplo a seguir. O sea, que es que ya se está haciendo, no estamos hablando de utopías irrealizables, o sea, se puede hacer. Pero yo creo que es importante que con todo lo que hablamos en este programa seamos capaces de construir, incluso que las cosas que existan y no existan, pero imaginar y ser más abiertos y pensar que se puede hacer otro tipo de ciudad, que podemos pensar para empezar en otro tipo de ciudad y que si lo pensamos y lo queremos, podemos hacerlo. Esa mentalidad de sol. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque ya nos estamos pasando de hora, y así que doy pie al discurso final de hoy. Alicia, nos lo vas a leer tú, ¿no? Lo voy a intentar. Venga, campeona. Bueno, esta película, primero decir que se hizo en 1940, y os voy a decir algunas curiosidades, no sé si a lo mejor os interesan. Bueno, la actriz... El gran dictador, ¿no? El gran dictador de Chaplin, sí. La actriz Paulette Goddard, que interpreta a Ana, fue la tercera esposa de Chaplin. La película estuvo censurada en España hasta el año 1976, tras la muerte de Franco. El propio Adolf Hitler pidió que le pusiesen la película, la vio dos veces, y Chaplin en una entrevista dijo que daría lo que fuera por saber lo que opinaba Adolf Hitler de la película, y nunca se supo. La primera película hablada de Chaplin fue El gran dictador. Sidney Chaplin, el hermano del director, grabó el rodaje con una cámara de color, pero realmente no sé quién ha visto esa película en color, pero queda ahí como secreta.